quiero frescura, quiero dulzura también. Hacerme sonreír, era mi vida tan triste, pero llegaste tú, y desde entonces me hiciste sentir que alegre se puede vivir. Quiero frescura, quiero dulzura también.